Buenas tardes a la audiencia del informativo Farco. La mesa coordinadora de jubilados de Capitán Bermúdez se reunió con el actual intendente de la ciudad y con todos los candidatos a ocupar ese cargo. La realidad es que la atención a los jubilados ha sufrido un gran deterioro. Hoy en día los jubilados de nuestro cordón industrial, una de las zonas de mayor generación de riquezas del país, deben movilizarse a Rosario para realizarse estudios de alta complejidad o al requerir internación. Todo esto, sumado al hackeo al sistema de PAMI, genera aún más complicaciones. En esta serie de reuniones, los jubilados organizados presentaron una serie de propuestas para paliar la situación del sector. Distribución geográfica de los cajeros automáticos, que se realicen las gestiones necesarias con PAMI para mejorar las capacidades de atención en la zona. Pero la realidad es que las respuestas profundas deben venir desde otro lado. La temática de la seguridad social es la gran ausente en las agendas de los candidatos, ya sea locales o nacionales, en un contexto de deterioro total del poder adquisitivo de los jubilados. Sobre esto, hablamos con Eugenio Semino, referente de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires. Recibieron en el mes de agosto los haberes mínimos con el haber y el bono 90.000 pesos de bolsillo, que van a recibir a partir del 1 de septiembre con los 87.000. 27.000 pesos van a estar en el orden de los 114.000 pesos. En la canasta de jubilados, la última publicada, que es el 6 de abril, canasta con gastos de vivienda, estaba a ese momento en 202.000 pesos. Por lo cual, los 5.100.000 jubilados que perciben la mínima no van a poder cubrir más de un 40% de su canasta de necesidades básicas. Desde la mesa coordinadora de jubilados, en reiteradas ocasiones, han pedido a los sindicatos que tomen con más energía los reclamos del sector, y las respuestas no siempre están a la altura. Nos parece esencial pensar qué rol le damos a los adultos mayores y cómo se integran en el proyecto del país, de nuestras comunidades. Sobre esto, reflexiona Eugenio. Pues esa persona que tiene esa sobrevida que aludí anteriormente, se le garantiza salud y buen ingreso. Y a cierta edad ya no tenemos decisión de ahorrar, claro. Sino consumimos, sí. Por lo cual, lo que se llama la tasa de recupero, lo que se le pone en el bolsillo se recupera en 45 días sí, a través de impuestos, y esto genera trabajo, genera un círculo virtuoso en lugar de lo que hoy ocurre, que se convierte en enfermedad y en gasto. Queda abierto el tema. Seguiremos preguntando y acompañando las luchas de los jubilados. Desde FM Puriajú, reportamos para el informativo Farco.